lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Agradecidos de que se encuentren acá con nosotros, siendo copartícipes de esta nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, les saludo a nombre del equipo encabezado por Jaime Nestares desde la gerencia general de la emisora, Claudia Camperos en la gerencia de producción, Willix Arcaña en la producción, hoy asistida o suplida por Kenger Jaramillo. Gracias a Julio Pinto, quien está con nosotros en los controles, y aquí en los estudios, quien les habla, Daniel Lara, y contando con la aclamada presencia de Neomar Hernández. De igual modo, les recordamos que pueden sintonizarnos a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si quieren, pueden vernos también a través de Periscope. Ingresan a la cuenta en Twitter de la estación, @rcr750, y allí consiguen el enlace para vernos en vivo y directo. Los programas en diferido los consiguen en lacabilla.com y también por algunos días en el Periscope. Allí consiguen el archivo de programas en diferido para que lo vean. Bueno, hay varias cosas. Bueno, en principio, gracias a todas las personas que se preocuparon por mi inasistencia tanto el lunes como el día de ayer. Estaba teniendo un compromiso familiar, un momento difícil, pero bueno, ya estamos acá nuevamente. Varias cosas que comentar, y el día de ayer nos ha dejado material probablemente para desarrollar un programa muy importante el día de hoy, no por lo que podamos decir nosotros, sino por lo que probablemente va a aportar nuestro invitado. El día de ayer el señor Padrino López, y más adelante vamos a poner o vamos a recapitular qué fue lo que dijo, ha señalado que no estaba dispuesto a tolerar atrocidades de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, de que quien se saliese de los lineamientos de alguna manera del Estado, bueno, estaba fuera de la ley, estaba incumpliendo con su deber. Esto fue suficiente y bastó para que un sector importante de la población empezara a través de redes sociales a analizar el asunto, y entonces decía, bueno, es que Padrino se volteó, que Padrino tal y Pascual y más allá. El día de hoy Padrino López ha dicho a través de su Twitter que respalda a la Guardia Nacional Bolivariana. No sé cómo queda entonces ese planteamiento de las atrocidades del día de ayer. Cuando uno habla de una atrocidad, está hablando, uno, de algo que es inhumano. Está hablando de algo que de alguna manera se sale de lo que los seres humanos por concepción general tenemos como algo bueno, ¿no? Lo que tenemos a considerar como algo bueno. Pero más importante, y número dos, y esto es lo que le atañe al señor Padrino directamente, uno está hablando algo de algo que por consiguiente es ilegal. Cuando uno oye del propio Padrino este tipo de afirmaciones, uno dice, bueno, yo supongo que aquí había actuaciones en consecuencia, que aquí se van a producir señalizaciones puntuales sobre esos casos, y habrá medidas en ese sentido. ¿Qué ha hecho Padrino hoy? Lo recalco. Número uno, difundido todos los mensajes de Benavides Torres, que es el comandante general de la Guardia Nacional. Número dos, ha dicho que respalda a la Guardia Nacional Bolivariana, que por cierto, ha hecho hoy lo que ha hecho durante estos dos meses. Ahí están en las Mercedes, gaseando a la gente, cuando no disparándole objetos non santos y persiguiendo fines non santos también. ¿Qué han hecho hoy, por ejemplo, acá en Montalbán? ¿O qué han hecho en la Candelaria? Que ahora, porque ahora ningún punto es seguro para el gobierno. Cualquier punto, yo lo he dicho, donde haya más de 5 personas, parece que es un peligro para esto que está instituido como gobierno. Bueno, eso es lo que está produciéndose. Sobre eso, por cierto, y ya les adelantaba, vamos a conversar con Alfredo Romero después del corte. Se produce una noticia, Daniel, que yo quisiera que tú me ayudaras a analizar. La agencia de noticias RT, Russian Today, ha difundido que el Comando Sur de los Estados Unidos está haciendo maniobras militares o pretende hacer maniobras militares en los próximos días en las costas cercanas a Venezuela. Entonces, el ejercicio desplegado en el Mar Caribe constará de dos fases, dice Russian Today, repito. La primera en el mar territorial de Barbados, del 6 al 12 de junio, y la segunda en Trinidad y Tobago, del 13 al 17 de julio. Según oyentes que son muy acuciosos también y que se la pasan contrastando y verificando la información, a mí me dicen que el año pasado ya esto había sido anunciado. Y luego, bueno, pasó sin mayor, como se dice por ahí, sin pena ni gloria. No sé qué tenga que comentarse sobre esto actualmente, si esto tiene alguna pertinencia, si esto obedece a una política específica de Trump. No sé si esto tenga que ver con, digamos, la actitud hostil que sigue sosteniendo el gobierno de Venezuela con respecto a sus vecinos. No sé si esto tenga que ver con la insistencia, y esto es lo que no debe salir del foco de todos nosotros en este momento, de un gobierno empeñado en que aquí se va a producir, y siguen los voceros del gobierno, un proceso de elecciones o supuestas elecciones, que no van a ser más que votaciones, para el llamado a una constituyente que no es tal cosa. El gobierno anda en eso, pero como contexto internacional creo que es importante esto. Yo no sé si tú sabes algo sobre esto, Daniel, tú que lees mejor que yo toda la política exterior de los países, tanto el propio como los foráneos. Entonces, no sé si haya que comentar esto, valga la pena, pero me parece como llamativo, ¿no? Que... Bueno, yo entiendo que uno de los usuales ejercicios que en la zona hace los Estados Unidos con cierta frecuencia. Yo no tengo noticia de que sea algo distinto a eso. Y el hecho de que lo saque la agencia de propaganda de Rusia para la región da cuenta de que en efecto, bueno, nada, de que quieren atizar allí y fortalecer y validar las tesis de una invasión y tal y más cual. Yo no creo que estén en eso en este momento en los Estados Unidos. Yo pienso que debe ser uno más de tantos ejercicios que con cierta regularidad se hacen en la zona. Pero habrá que ver qué se trae con eso. A mí lo que de verdad me carga de cabeza, estoy tratando de entender de qué va esto, es la cuestión de Padrino López, pero más que lo de Padrino López, la respuesta de Benavides Torres. Porque, como es bien sabido, Benavides Torres no descolla precisamente por su inteligencia. Benavides Torres es quizás uno de los jumentos enzapatados más connotados del sector militar en los últimos años, y además de eso, es un orgulloso, como diría, y me perdona el latinazo, un asinus integulis. El asinus integulis es una... Asinus integulis es la expresión con la cual los romanos se referían al hecho. Significa un asno en el tejado. Pero por Dios. Eso significa, eso era la expresión que ellos utilizaban para decir, bueno, para referirse a una persona que llega a un alto cargo sin tener ningún mérito y sin tener ninguna capacidad. Y todo el mundo se pregunta, bueno, ¿y ese burro cómo llegó al tejado? O sea, un Juan Peña, pues. Peor. Peor porque habla. Porque Juan Peña no hablaba. Porque la gente ve al asno montado en el techo, y entonces se pregunta, ¿y cómo llegó ese asno allí? Es la gran pregunta que la gente se hace, asinus integulis. Entonces, Benavides Torres, yo creo, y cuando lo escuchamos hablar, de verdad, mire, yo creo que hasta Costa Carles, que era también una especie de jumento particular del reino animal, cuadrúpedo, equino, en el caso de Benavides Torres, ni siquiera tiene capacidad de comunicación. Una cosa terrible. Entonces, lo siento descolocado en sus expresiones. ¿Qué dice? Lo primero es que lo que ha dicho Vladimir Padrino, y yo le presto mucha atención a las palabras, sobre todo y a los escenarios, porque no es que Vladimir Padrino López fue grabado en secreto mientras hablaba en la comodidad de su hogar con familiares. No. Vladimir Padrino estaba en un acto frente a militares donde se les estaba explicando a altos mandos en Fuerte Tiuna, se les estaba explicando de qué se trataba la constituyente. Y los oradores allí eran la canciller de la República, Delcy Solórzano, Ernesto Villegas. Sí, Solórzano no. Delsa Solórzano es la de... Delsa Solórzano. Caramba, qué confusión tan terrible. Estamos terribles. Delcy Rodríguez. Delcy Rodríguez. Discúlpeme. No se meta con Delsa. No, yo. Delsa no. Es que de Delcy a Delsa, entonces uno se confunde a veces, ¿no? Delcy Rodríguez es la canciller. Ella fue una de las oradoras. Sí. Tibisay Lucena, presidenta del CNE. Y Ernesto Villegas, esos eran los tipos, esos eran los que estaban hablándole a los militares. Y frente a ellos aparece Vladimir Padrino y dice: no quiero ver otro guardia nacional cometiendo atrocidades. Y entonces aquí es donde yo caigo. A la luz del derecho internacional, la palabra atrocidad en el caso de los derechos humanos tiene connotaciones particulares y específicas. De eso hablaremos con el doctor Alfredo Romero. Pero cuando usted habla de atrocidades, y además de eso, cuando sale reseñado, porque eso muy bien pudo haber ocurrido y no haber sido reseñado, pero fue ampliamente reseñado en Venezolana de Televisión, que depende de Ernesto Villegas, que estaba en el evento. Es decir, no es que se les chispoteó, es que está completa y absolutamente estructurada la actuación pública de Padrino López. Él quiso decir lo que dijo. Y Vladimir Villegas, bueno, o su hermano, que viene a ser más o menos lo mismo, Ernesto, tanto monta. Ernesto Villegas, ministro de Comunicaciones, permitió que Venezolana Televisión lo sacara, lo hiciera público e hiciera énfasis en eso, en esa palabra, atrocidades. ¿Cómo responde Benavides Torres? A Benavides Torres en su Twitter dice que va a buscar, esto fue hace 4 horas, Benavides Torres, indicó que buscaría hasta debajo de las piedras a quien agreda a un guardia nacional. Buscaremos hasta debajo de las piedras a quien agreda a un guardia nacional. Caramba. Es una amenaza para Padrino. Porque Padrino dijo que los guardias nacionales están cometiendo atrocidades. Es decir, los acusó de delitos de lesa humanidad. Y en entrevista con una agencia internacional, Benavides Torres fue requerido, se le requirió su respuesta por parte de la agencia EFE, y le preguntaron: ¿usted no teme ser juzgado por crímenes de lesa humanidad? Y él dijo, Dios mío. Y él, se lo preguntaron directamente, y Benavides Torres respondió: no tengo temor. Mi confianza se debe a que después de 32 años de carrera militar he actuado ajustado a derecho. Eso dice. Ah, bueno. Entonces, aquí no se entiende, y entonces dice: la actuación de la Guardia Nacional ha sido muy profesional, ha sido impecable. Aunque debe reconocer que en ese universo de agentes puede que uno o dos funcionarios que definimos como electrones libres hayan cometido excesos. Sin embargo, no es la orden de un superior. Eso está totalmente prohibido. Aquel que se vea comprometido en un hecho comprobado tenga la plena seguridad de que lo pondremos a la orden de las autoridades competentes para que ese delito no quede impune. ¿A qué llego yo? Bueno, que pareciera que Benavides Torres y Padrino López no se tratan. Porque si Padrino López dice que ha visto, porque él dijo: no quiero ver otro guardia nacional cometiendo atrocidades, es decir, que ya los ha visto. Sí. Bueno, ¿y por qué no le dice a Benavides Torres cuáles son? Para que Benavides Torres haga buena su palabra de ponerlos a la orden de la ley. Esto no sé si es una peleita entre el ejército y la Guardia Nacional. Esto yo no sé si es el preludio a la eliminación de la Guardia Nacional que hará en algún momento la constituyente si es que se instala. Porque ese es el legado de Chávez, porque Chávez quería eliminar a la Guardia Nacional. Y aquí todo el mundo está hablando de que la represión es responsabilidad de la Guardia Nacional. Como si acaso Padrino López no es el ministro de la Defensa y tiene a su cargo la Guardia Nacional como componente de las Fuerzas Armadas. Y como si acaso Nicolás Maduro no es el comandante jefe de las Fuerzas Armadas, incluida la Guardia Nacional. Te falta un tercero en discordia, que también habló, entiendo que el día de hoy, al mediodía. ¿Quién será? Reverol. Ah, no, bueno. Que Reverol es Guardia Nacional también. Reverol es Guardia Nacional. Y Reverol dice en su cuenta de Twitter, mira, están dándole muy buen uso a las cuentas de Twitter, eso es muy importante. A ver. Han sido identificados oficiales de la PNB involucrados en hechos irregulares que ocurrieron el lunes en Altamira. Repítelo. Este le tira la bomba. Repítelo. Han sido identificados y detenidos los oficiales de la PNB involucrados en los hechos irregulares que ocurrieron el lunes en Altamira. Este le tira la bomba a la Policía Nacional Bolivariana. ¿Qué es responsabilidad de él? Porque él es el ministro del Interior. Yo te voy a decir una cosa, Daniel. O sea, ¿a qué están jugando estos tipos? Bueno, una duda que tengo también, y probablemente gente conocedora de la materia militar, yo no sé si el propio Romero puede aclararme sobre eso. Yo transité ayer un ratico por la Avenida Bolívar, y yo vi en la Avenida Bolívar el día de ayer a funcionarios que no parecían guardias nacionales, que tenían uniforme de campaña, hablo de este uniforme especialmente camuflado, y que portaban además unas ametralladoras. Alguien que estaba allí. Yo los vi esta mañana. Funcionarios del ejército. Del ejército, yo los vi en la Plaza Oleari. No en la Guardia, yo los vi también en la Plaza Oleari, pasé por allí. Estaban por allí. Son del ejército, no son de la Guardia. Bueno, pero más allá de todo eso, el punto es que son militares, sea de la Guardia Nacional o sea del ejército. Deje la tontería, General Padrino López, porque son militares, se visten de verde, cargan fusil y responden a su mando. Así que eso de que no. Que es por componente no, la no, cosa. No, de que es la Guardia Nacional mala. No, deje la tontería y vamos a ponernos serios, por favor. Y serio nos ponemos nosotros para ir al corte comercial y al regreso conversaremos con el abogado Alfredo Romero sobre ese término utilizado por el ministro Padrino López. Atrocidades de la Guardia Nacional. Vamos a ver con qué se come eso. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Bien, hay cosas que lo ponen a pensar a uno. Yo decía esta tarde, ya tenemos a Alfredo Romero. Bueno, vamos Alfredo a Romero en línea. Doctor Alfredo Romero, buena tarde. Le saludamos Daniel Lara y Neomar Hernández desde los estudios de Radio Caracas. ¿Cómo está? Sí, buenas tardes. Bueno, siempre un placer conversar con ustedes y con RCR, que siempre está atento a todo lo que pasa en el país. Así es. Doctor Alfredo Romero, quisiéramos escuchar en principio, repetirle a nuestra audiencia y para usted también y la discusión acá, las palabras de Vladimir Padrino López ayer, hablando de atrocidades de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar un extracto del discurso de Vladimir Padrino López, si nos permite, por favor. No quiero ver un guardia nacional más cometiendo una atrocidad en la calle. El que se aparte de la línea de Estado, de la preeminencia de los derechos humanos, del respeto a los derechos humanos, y que se comporte no como un profesional, entonces tiene que asumir su responsabilidad. Doctor Alfredo Romero, cuando el ministro Padrino López habla de atrocidades, en su opinión, ¿cuáles son esas atrocidades? Si pudiésemos hacer un listado de las atrocidades cometidas, ¿a qué atrocidades se refiere? Bueno, mira, te voy a hablar de las denuncias que nosotros hemos presentado. El día de ayer, por cierto, presentamos una que se ha repetido en los Altos Mirandinos, que hay que ponerle el foco, donde 15 guardias nacionales, supuestamente, según la denunciante, abusaron sexualmente de una muchacha, de una señora de 30 años de edad. O sea, fue violada por 12 guardias nacionales. Según lo que ella señala, de todas maneras ella quedó inconsciente y ella pues es lo que sintió después de que se despertó, porque según ella la drogaron con un polvo supuestamente blanco, es lo que ella cuenta. Bueno, pero la investigación está en curso. Otro caso, el de Ana Rosa Cisneros, también por la Guardia Nacional, que fue detenida en La Bollera, fue amarrada a un tubo por 12 horas toda la noche y golpeada con el codo, que les prendieron un diente, una señora, por cierto, de muy bajos recursos, que tuvo que dejar, cuando corre, porque además sufre de asma, y cuando corre por las lacrimógenas, el hijo corrió, que estaba con ella comprando unas medicinas, por cierto, para la asma, en una farmacia cercana. Ella ni siquiera protestaba. ¿Cómo se llama la señora? Se llama Ana Rosa Cisneros. Ajá. Otro caso y importante, pues, son casos de varios detenidos que se encuentran que al día de ayer, inclusive, y antes de ayer, que cuando llegan a las celdas del Palacio de Justicia, en las celdas, pues los asfixian, les tiran lacrimógena o polvo de lacrimógena para que se asfixien, pues, en el lugar. Uh-huh. Eso se repite ya sistemáticamente. Y hay otro caso muy importante que también el Foro Penal lleva. Bueno, te puedo hablar de muchos otros, no uh-huh. sé cuántos son, pero sí. Es que aquí podría ser una lista de miles, ¿no? Sí, claro. Pero un caso que nos llama mucho la atención, que estamos ocupándonos de él, es el caso del niño de 11 años en Maracaibo, que por cierto no se encontraba en la manifestación, simplemente estaba pasando por allí porque vive en las cercanías, un barrio cercano, uh-huh. por cierto, un niño guayú, pues sí. del grupo indígena guayú, que lo amarran supuestamente, según él dice, la Guardia Nacional, de los brazos, de las manos, y le introducen una lacrimógena en la espalda y le queman el 17% del cuerpo, y el niño pues llega a una casa que lo rescata y tuvo que cortarle con lo que amarraron sus brazos hacia la espalda, ¿no? Su muñeca. Tenemos no te imaginas la cantidad de casos que existen, que de alguna forma podemos aquí quedarnos, repito, todo el día analizándolo, ¿no? Claro. Hay un caso, por decirte, en Valencia, estado Carabobo, donde 15 personas fueron detenidas supuestamente en un saqueo, y estas personas denunciaron ante el tribunal que les obligaron a comer excremento, pasta con excremento, uh-huh, abriéndole la boca, etcétera, ¿no? Bueno, y como te digo, se me escapa, podríamos aquí estar todo el día hablando de casos. Hay casos donde ya no solo es la Guardia Nacional, recuérdese que el CONAS, que es el Comando Nacional de Antisecuestro, ha venido participando y pertenece a la Guardia Nacional. Hay varios casos, particularmente los Altos Mirandinos, particularmente los áreas mirandinos, donde la Guardia Nacional con el CONAS ha entrado a los domicilios y se lleva a las personas, incluso familias enteras, de sus casas sin orden judicial alguna, y rompe, este caso en particular en Picacho ocurrió en los Altos Mirandinos, donde por cierto voy ahora a una asamblea, con esos familiares, rompieron, se robaron pues una cantidad, según lo que denuncian las personas allí, se robaron lo que se encontraba en la casa, rompieron las puertas, rompieron todos los muebles y se llevaron a 7 personas de esa casa. Ahora, doctor, evidentemente padre, hijo, hermano, familia en general, porque son personas que viven ahí en la cercanía donde se producían protestas, donde se producen protestas. Ahora, el asunto es, doctor Alfredo Romero, usted nos ha hecho, nos ha resaltado algunos casos. Uno, el de una mujer torturada, amarrada durante 12 horas en la boyera, Ana Rosa Cisneros. El caso del Palacio de Justicia, donde unos detenidos fueron asfixiados con polvo de lacrimógenas. El caso del niño de 11 años, amarrado y quemado con bomba lacrimógena. Estos 15 detenidos en Valencia obligados a comer excremento. Y la actuación ilegal del CONAS, perteneciente a la Guardia Nacional, deteniendo gente en los Altos Mirandinos. Pero nos hablaba de una señora que afirma haber sido violada por más de 15 funcionarios. ¿Nos podría repetir dónde fue eso exactamente? Es un caso, repito, esta persona fue liberada el jueves pasado y luego están 16 días detenida en los Altos Mirandinos. Precisamente ella fue detenida ahí en lo que se denomina el sector La Rosaleda, en San Antonio de los Altos. Correcto. Y ella ayer denuncia ya que formalizó ayer ante la Fiscalía de Derechos Fundamentales y le hicieron el segundo examen médico forense. Recuérdense que cuando se refiere a esto, a abusos, digamos, sexuales, particularmente se requiere pues el examen casi que inmediato. Hubo un examen inmediato, hay que chequear exactamente qué sucedió, pero evidentemente ella no podía hacerse su examen porque estaba detenida. Claro. Pero ella cuenta, pues, una cuestión grotesca lo que cuenta en relación con lo que ocurrió. Ella no señaló, repito, ella no señaló que fue violada por 15 guardias, sino señala que ella fue drogada y quedó inconsciente, y luego de que despierta es que se da cuenta que la ropa la tenía un poco desfasada, tenía y sentía pues dolores bárbaros en el interior, ¿no? Entonces eso, repito, ¿cuál es el problema aquí? Hablando de las atrocidades, mira, la peor atrocidad es cuando tú torturas, cuando tú violas, cuando abusas a personas que están bajo tu custodia, quiero decir, guardia, policía o persona encargada de la custodia. Por eso es tan grave ese delito y penado muy seriamente. En Venezuela ese delito es de más de 15 años de prisión cuando tú torturas a alguien de conformidad con la ley de contra la tortura y tratos crueles e inhumanos. ¿Por qué? Porque estás con la víctima. Es como si la víctima fuera de tu propiedad, que eso es lo desgraciado, por decirlo, de estas actuaciones, que la víctima la consideras pues con tu dominio y te aprovechas de la víctima débil, amarrada, y más allá de eso, siendo funcionarios del Estado, se aprovechan precisamente las instalaciones, llámese militares, policiales, de los equipos para detener a las personas, de las armas para amenazar a las personas, a los efectos pues de producirle un daño físico, psicológico, psíquico a estas personas que además el daño físico que evidentemente produce el daño psicológico es algo irreparable. Así es, doctor Romero, fíjese, ya nos quedan pocos minutos, pero ¿qué decir también de los sitios de reclusión? Han detenido, y así lo reseñan ustedes mismos en Foro Penal, a miles de personas en estos más de 2 meses de protesta. Conocemos incluso por caso personal, por caso de acá de la casa de RCR, que hay centros de detención que tienen como visos de irregularidad, porque ligan a presos detenidos en protesta con criminales comunes, que un poco explica también el tema del hacinamiento carcelario. ¿Dónde están llevando? ¿A dónde están llevando a todas estas personas que detienen? ¿Los ligan con criminales? ¿Los llevan a campamentos militares como hicieron en un tiempo en Carabobo? ¿Qué están haciendo? ¿A dónde los detienen? Donde haya espacio y donde haya control. Uh-huh. Los campamentos militares es algo que se produjo en Carabobo, es decir, el comando Chávez, Ciudad Chávez, por ejemplo, en una zona, digamos, de control militar. Aquí en Caracas se han llevado personas a la Yaguara cuando los detiene la Policía Nacional Bolivariana, pero también ahora el lugar donde están metiendo personas es en el Resur, en el Recreo, ahí en el Recreo, pues particularmente. Uh-huh. También en Fuerte Tiuna han detenido personas. Hay un lugar que llaman El Huequito, donde meten personas, que está ahí en La Carlota. Uh-huh. Es que es variado, dependiendo. Por ejemplo, en Altamira han detenido, sí, personas. Cuando detienen Altamira, ahí en el comando de la Guardia Nacional. Un punto importante que te quiero decir es que yo estoy aquí en tribunales, precisamente, sí, porque estamos, sí, presentando, se van a presentar 6 personas detenidas el lunes. Ajá. Y una de las cosas, por ejemplo, me contaba la mamá que logró pues hablar con una, aquí hay detenidos 2 muchachos de 18 años, Cintia de 18, una muchachita, pues, y el novio Jesús de 18 años. Uh-huh. Y me cuenta que Cintia está ahí en el Recreo, y, uh-huh, y hay como, están como 70 personas, yo conozco las instalaciones internas, uh-huh, o sea, me imagino el hacinamiento terrible, porque eso no tiene espacio para eso. Y está, la meten con cualquier detenido. Así es. Pero peor aún, ajá, cuando son guarimberos, mal llamados guarimberos, ajá, los tratan peor que los detenidos. No les permiten pasar comida, por ejemplo, aquí en tribunales. Estaba hablando con una de las personas acá, alguaciles y los militares que cuidan. No, eso no se les permite pasar comida ni ningún tipo de alimento. Estas personas están desde las 8 de la mañana aquí abajo, en el sótano, donde se dice que les tiran lacrimógenos, este tipo de cosas, que hay que verificarlo, por lo menos ha sucedido en otros casos, y no han comido absolutamente nada hasta ahora, y evidentemente, muy probablemente tampoco ni siquiera le han pasado agua. Quiere decir que también estamos hablando de que esos son tratos crueles y degradantes, en todo caso. Evidentemente. Ahora, cosa es la privación de libertad y otra, claro, cosa es agredir la integridad física y moral de una, correcto, persona. Correcto. Ahora, doctor Alfredo Romero, ya para despedirnos, estas atrocidades que usted ha relatado y otras muchas más que las conocemos y que usted las conoce y que las tiene documentadas, ¿es posible que estén ocurriendo sin que el ministro Padrino López lo sepa? ¿Es posible que Padrino López o el comandante jefe de la Fuerza Armada, Nicolás Maduro, o los comandantes de fuerza no estén al tanto de esto y no puedan ser responsables de lo que está ocurriendo? Bueno, lo estamos diciendo, lo hemos venido denunciando constantemente, o sea, ya están al tanto. Pero además, un punto importante, la pregunta viene, un análisis que no vamos a profundizar, pero te lo digo muy rápidamente. Uh-huh. Toda actuación de un funcionario del Estado tiene responsabilidad del Estado. Si el funcionario que está, que usted ve allí, un guardia que está, o un policía que está pues equipado, uniformado con antimotines, con camiones, con, digamos, con mangueras, y es un funcionario entrenado para esa actividad, psicológicamente y, digamos, profesionalmente. Uh-huh. Lo que quiere decir que si ese funcionario realiza esas acciones es consecuencia, pues, de una, ya sea de un entrenamiento mal llevado o de una instrucción específicamente, uh-huh, dada, o de una omisión de entrenar a la persona. Entonces la responsabilidad del ministro de la Defensa es absoluta. Uh-huh. Es decir, aquí no podemos obviar que pues el ministro de la Defensa sabe que hay manifestaciones, sabe que los guardias nacionales están allí y debe responsabilizarse de las actuaciones de ellos si actúan de una manera pues contraria a la Constitución, a la ley. Y te digo, tú no puedes ahorita decir, por decir, vamos rápidamente, otra atrocidad, el caso de Juan Pablo Pernalete asesinado con una lacrimógena disparada en su cuerpo horizontalmente, pero ese caso fue el 26 de abril. Uh-huh. Bueno, se han repetido en el mismo lugar, en Altamira, con el mismo comando, con las mismas unidades, uh-huh, de Guardia Nacional, se han repetido esas mismas agresiones, y encontramos el 18 de mayo a Oscar Navarrete, que se encuentra hoy en un hospital en estado vegetativo por el impacto exactamente en el mismo lugar donde le ocurrió a Juan Pablo Pernalete, que le ocasiona pues una arritmia cardíaca y como consecuencia le falta la sangre al cerebro y produce entonces, en el caso de Juan Pablo Pernalete, la muerte súbita, y en el caso de Oscar Navarrete, pues, como se logró reanimar, el estado vegetal, porque el cerebro no le reacciona. Doctor Romero. Son cosas sistemáticas y repetidas que el ministro de la Defensa sabe, y si no se lo estoy diciendo, o sea, ¿quién va a responder por esos casos? Ah, no, no, ya no actúen más así. Bueno, me parece muy bien, pero también entregue, por ejemplo, el ministro de Defensa tiene que entregar a 15 guardias nacionales que la fiscalía está solicitando en Barquisimeto, en el estado Lara. Debe entregar lo que le está pidiendo la fiscalía en el caso de Armando Cañizales, con caso que llevo yo también. Se le ha solicitado a la Guardia Nacional que remita la información sobre los efectivos que estaban en las Mercedes ese día que fue asesinado Armando Cañizales. El ministro de la Defensa debe responder por eso y no responde. Pero también hay una situación, Alfredo, ya para despedirnos, y te rogamos y te agradecemos por el tiempo, pero si el ministro ha dicho públicamente que hay atrocidades y él es el responsable, ¿no podría haber una acción de la Fiscalía General en su contra? Porque el señor está confeso. Bueno, lo puedes desde dos puntos de vista. Primero, vamos a hablar de la parte positiva. Al menos, por lo menos, le está reconociendo que eso es así. Espero tome las consideraciones y las acciones adecuadas. Pero ciertamente también debe entender y asumir responsabilidades de lo que ocurrió. Es decir, decir que hay atrocidades y decir no las cometan más no quiere decir que esas atrocidades no deben tener responsables, repito, de asesinatos. Es decir, porque no se trata de que si asesinaron a 19 o 40 o fueron manifestantes. Hay por lo menos te digo, Armando Cañizales, Juan Pablo Pernalete, Daniel Kelly, Tony Canelón, personas que nosotros representamos, Jairo Ortiz, que todos fueron asesinados por funcionarios, doctor Romero, este caso, de la policía o de la guardia. Se nos acabó lamentablemente el tiempo, pero le estamos muy agradecidos por habernos atendido en medio de la faena que implica su labor en tribunales. Muchas gracias. A la orden. Hasta luego. Era el doctor Alfredo Romero, representante de Foro Penal. Vamos rapidito al corte, no se aparte de allí, ya venimos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. A esta hora se confirma por distintas vías, una de ellas el diputado José Manuel Olivares y otra de ellas el periodista Víctor Amaya, quien está en el lugar, confirman la muerte de otro joven en Chacao por impacto, al parecer, de una bomba lacrimógena en el pecho. No tenemos el nombre aún de un joven de 17 años, según se informa, y se suma esto a las atrocidades. Fíjese que Alfredo Romero lo estaba diciendo, que el patrón de asesinatos, porque son asesinos seriales, el patrón de asesinato con bombas lacrimógenas y perdigones con metra está establecido perfectamente y es una de las atrocidades cometidas, pero no se le pone fin. Sale el señor Padrino López a decir, yo no quiero ver más atrocidades, y las atrocidades siguen ocurriendo. Y además de eso, que es lo más importante, bueno, el resumen de algunos casos que ha hecho el señor Alfredo Romero en la parte anterior del programa, estamos hablando de violaciones, estamos hablando de torturas, estamos hablando de una mujer golpeada, amarrada a un poste durante 12 horas, llevando golpes, llevando palos. Estamos hablando de detenidos, desarmados, esposados, siendo torturados con bombas lacrimógenas en el lugar de la reclusión. Estamos hablando de un niño de 11 años, caso que aquí tratamos en su momento, amarrado, o sea, maniatado, y le ponen una bomba lacrimógena a la espalda para que se queme, para que llore y para que tenga, y para que sea torturado y para que se diviertan sus torturadores. Estamos hablando de 15 detenidos obligados en Valencia, obligados a comer excremento, que le abrían la boca y le metían el excremento en la boca. Estamos hablando de actuaciones ilegales en los Altos Mirandinos, fundamentalmente de allanamientos a viviendas de forma ilegal, sacados a rastras los que allí viven y los roban y les llevan todo lo que tienen en la casa y los caen a palos y se los llevan detenidos y aquí no hay quien vea por ellos. Y entonces uno dice, bueno, ¿y de qué atrocidades está hablando Padrino López? De las atrocidades que están cometiendo personas a su mando. El señor Vladimir Padrino López, yo le pido por favor que usted revise el uso que le dieron a la palabra atrocidades en los juicios de Ruanda, en los juicios de Nuremberg, en los juicios de los Balcanes. Estamos hablando de que no va a poder usted decir, bueno, yo lo denuncié, yo dije que se estaban cometiendo atrocidades, tampoco es que la cosa es conmigo. No, la cosa es con usted, general Vladimir López. La cosa es con usted, Benavides Torres. Las atrocidades las están cometiendo subalternos de ustedes. Y ustedes tienen una responsabilidad. Porque la cadena de mando está perfectamente clara. Creo que tenemos llamada telefónica. Sí, tenemos llamadas ya a esta hora. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? Buenas tardes, soy Marley Ramírez de Caricuao. Hola Marley, bienvenida, adelante. Bueno, en cuanto a ese señor Paulino López, vamos a estar claros, ese señor es falso como todos ellos. Uh-huh. Yo me imagino que después de esa información que se hizo pública, a espaldas, él dentro de su institución, donde no sale afuera, le da de nuevo la orden que ellos tienen hasta ahora, que es, tiren a matar. O sea, no creemos en él, no creemos en ninguno. Otra cosa, yo quiero denunciar, yo tengo una hija que vive en el Fuerte Ciudad. Uh-huh. ¿Okay? Sí. Me llamó esta mañana, no voy a dar el nombre porque bueno, no sé si conviene. Uh-huh. Y me dijo que hoy les tocaba a ellos la compra de la bolsa, o uh-huh, la caja. Uh-huh. Bueno, y la hicieron firmar. Y ella me llamó preocupada con eso. Mi mamá, me hicieron firmar. ¿Cómo hacía? Tenía esta gente encima. Tenía que firmar a favor de la constituyente. Y así están haciendo con muchas personas, con instituciones, con ministerios, y mucha gente que conozco que me han dicho lo mismo. Entonces, no sé cómo vamos a quedar al respecto en cuanto a eso. Bueno, bien, Marley. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Sí, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Carlos Armando Álvarez. De Caricuao, el hijo de Blancanieves. ¿Cómo estás, Carlos? Saludos, Blancanieves. Mira, estoy llamando para denunciar algo. Tú sabes que cuando Nicolás Maduro fue canciller, uh-huh, nos dejó una deuda grandísima con los empleados de allí. Uh-huh. Entonces, Delcy Loína también, uh-huh, quiere aplicar la misma, que ya lleva 6 meses que no pagan el 35% interno de la contratación colectiva. Mm. Y estamos limpios, hermano. Uh-huh. Y a mi mamá dentro día en la Avenida Victoria le lanzaron una bomba lagrimón, hasta se cayó y se ahogó y todo. Imagínate tú. Lo lamentamos mucho, Carlos Alberto, y mándale un gran saludo a Blancanieves, que siempre ha ocupado un lugar especial acá. Todos los días una desgracia nueva. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? No tenemos más llamadas, tenemos mensajes, muchos mensajes por acá. Bien, por acá nos dice Loida Penso, nos hace un llamado con respecto a la detención de jóvenes falconianos que se encuentran en Ramo Verde, que son inocentes, está comprobado y no los quieren soltar. Nos indica por acá... también es que muchísimos mensajes. Saludos a Lila Fernández, que nos hace llegar su saludo y su reporte de sintonía. Mónica Aguilar nos dice: esas declaraciones de Padrino López son una burla descarada, es como el que golpea a alguien diciéndote ¿por qué te golpeas? Romina nos dice: Daniel y Neomar, el muchacho al que le quitaron la vida, parece, bueno, me da un nombre, vamos a tratar de confirmar el nombre para ser responsables en el manejo de la información. Por acá, saludos también a Gabriel Torrente en sintonía, Renan Acosta, que dice que ya Padrino cumplió con su objetivo, distraer por un día a la opinión pública. Todo es parte de la novela de la que hablaste ayer. Yo no estoy tan seguro de que se pueda hablar de distracción, porque lo que hizo Padrino López fue una confesión de un delito, uh-huh, y eso suma para el expediente. Estamos hablando de que ya se habla de atrocidades y no lo está diciendo la oposición, lo dice el responsable de la represión, que es Padrino López. Y no se olvide, y aquí me lo recordaba, por cierto, un oyente, y creo que es necesario tener eso perfectamente claro, que fue el propio Padrino López quien, a través de la resolución, nos lo dice el señor Figuera, a través de la resolución 8610, autorizó el uso de armas de fuego en manifestaciones. Uh-huh. Por lo tanto, si de atrocidades vamos a hablar, la atrocidad comienza con el ejercicio del cargo que tiene el señor Vladimir Padrino. Nos dicen por acá también, Marvel Ruiz de Katia, quieren imponer a la fuerza a la constituyente para seguir robando y reemplazar a la asamblea elegida por más de 14 millones de venezolanos. La responsabilidad de atrocidades cometidas por la Guardia Nacional no son particulares de los funcionarios. También tienen responsabilidad el ministro de la Defensa y el gobierno por la falta de control sobre esos funcionarios, dice Carlos Villegas. Vamos al corte que nos corresponde hasta ahora y ya venimos con la última parte del programa. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, el diputado Carlos Paparoni ha dado a conocer el nombre del muchacho asesinado hace algunos minutos. Coincidencialmente se llama Neomar, su apellido es Lander, 17 años, confirma Paparoni, y el modus operandi de sus asesinos, un disparo de bomba lacrimógena en el pecho. A propósito de lo que comentaba Romero, hay una especie de reiteración en los modos de hacer de estos funcionarios. No es un hecho aislado. Este es, recordemos, el modus operandi bajo el que asesinaron a Pernalete en la autopista en Las Mercedes. Un disparo al pecho que le destrozó, bueno, el corazón, le produjo un paro en el acto. El mismo modo bajo el que fue asesinado hoy Neomar Lander, reiteramos. ¿Cuántas historias de vida detrás de estos jóvenes asesinados? ¿Cuántas frustraciones en proyectos personales y colectivos? Aquí hay, Daniel, una especie de asesinato de una generación por goteo. A eso estamos asistiendo los venezolanos al día de hoy. ¿Sabes lo que a mí me conmueve todos estos casos? Y especialmente desde la semana pasada que lo constaté en primera persona, cuando pasamos por el trago amargo de la detención de Kenyer Jaramillo, que la mayoría de quienes disparan tienen la misma edad o le llevan apenas unos años a quienes ellos disparan. Es una guerra de jóvenes contra jóvenes que no tiene ningún sentido. No es el chavismo, muchachos matando muchachos, muchachos con hambre matando muchachos con hambre. En eso se resume el chavismo, en eso se resume este desastre, en eso se resume todo. Y cuando por eso, es mi indignación sincera, que debo manifestarles acá, y creo que lo he hecho ya suficientemente, cuando el señor Padrino López, desde la comodidad, desde su comodidad, de 30 y pico de años de militar, desde su comodidad de vivienda en guarnición, desde su comodidad de economatos, desde su comodidad de carro nuevo, desde su comodidad de hijos que tienen dinero para tener privilegios, estudiando en los mejores colegios y gastando dinero inclusive en arreglarse físicamente su cuerpo, si es que acaso también eso puede verse como un privilegio. Bueno, desde esa comodidad, el señor Vladimir Padrino López se atreve a decir: ay, hay unas atrocidades y yo no los quiero volver, que no los vuelva a ver cometiendo atrocidades. Bueno, ahí está Padrino López, el caso que te hacen los guardias nacionales. En tal sentido, es necesario decir, es necesario dejar constancia de esto. Vladimir Padrino López no puede, bajo ningún respecto, decir que las atrocidades las están cometiendo otros. No, señor Vladimir Padrino López, usted ha hecho la confesión de un crimen. Usted ha confesado su crimen, porque usted es quien, no solamente es el ministro de la Defensa, sino que es el comandante del CEOFAN, del Comando Estratégico Operacional. Es decir, las cuatro fuerzas están bajo su mando, Vladimir Padrino López. Usted no es un analista independiente que está diciendo que están ocurriendo atrocidades. Usted es el que manda a los que cometan las atrocidades, Padrino López. O es que no manda. O es que usted no manda, pero si mande o no mande, el resultado es el mismo. El responsable es el que tiene el cargo. Y usted es el que está cometiendo las atrocidades. Porque usted ha confesado, señor Vladimir Padrino, y siguen los muertos y siguen las atrocidades. Y es usted el que tendrá que responder. Y el comandante en jefe de la Fuerza Armada, de papel o de verdad, o no sé, o de mentira, que es Nicolás Maduro, igualmente tiene responsabilidad. Y Reverol también tiene responsabilidad. Y el vicepresidente también tiene responsabilidad, porque los ha acusado la DEA de narco, los acusarán en los tribunales internacionales por esas atrocidades que ya se atreven inclusive a confesar. Es que ni siquiera es que los acusan, no, ellos lo confiesan. Sí. Ellos dicen, se están cometiendo atrocidades y se quedan tan campantes y tan tranquilos. Ojalá este sea un punto de inflexión. Ojalá podamos decir que este es el último muerto, Dios mío. Ojalá podamos decir que hasta aquí. Ojalá podamos decir que ya se acabó esto. Ojalá podamos decir, basta. Ojalá se pueda acabar esto, por Dios. Oscar Allende, y ya al cierre de este programa, que lamentablemente no termina como quisiéramos nosotros terminar un programa. Desde hace tiempo no termina un programa como lo quisiéramos, como lo pensamos inicialmente cuando empezamos este proyecto. Nos dice lo siguiente Oscar Allende: dos explicaciones a propósito de lo de Padrino. Uno, o es una burla, o dos, en realidad el señor no tiene mando sobre las tropas. Pero yo insisto en el punto de Daniel Lara. El responsable sigue siendo él, porque él es el que detenta el cargo, él es el que está investido para tales funciones, y la cadena de mando es muy clara. Él está en la cúspide de la cadena de mando. ¿Cómo se va a eximir de la responsabilidad el día de mañana? ¿Cómo va a ser cuando le toque lidiar con la justicia internacional? Ponga la cabeza y ponga las barbas en remojo, señor Padrino López. Que se ponga a ver los videos de los juicios de Nuremberg. que vea los videos de cómo a Milosevic lo sentaron en el banquillo, que vea a sus colegas, porque usted confesó atrocidades, y aquí los que han cometido atrocidades se han tenido que ver frente a los tribunales, Padrino López. Vea los videos, vea, instrúyase, vea lo que pasó en Ruanda, vea lo que pasó en los Balcanes, vea lo que pasó en los juicios de Nuremberg. No se la dé de bruto, usted no es bruto, usted sabe muy bien lo que está haciendo, usted no llegó a general por cualquier cosa, usted sabe cómo se tratan estos casos, y usted sabe lo que son delitos de lesa humanidad. No se haga el loco, general Padrino López, no se haga el loco. Nos vamos, mañana volveremos en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Gracias, como todos los días, por estar allí. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.